seguro y gratuito. Bueno, queridos vecinos y vecinas, seguimos acá en el aire de la FM 99.7 Che Barracas, calle hasta 3370. Tenemos una comunicación con Iván Barrera, economista de Marcha. Hola, Iván, ¿estás ahí? Hola, Iván, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Buen día. Perfecto, buen día. ¿Qué tal? Esta es la sección que más me gusta, economía. Ah, el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras en tus manos. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá atento a lo que sucede en el recinto de senadores. Estamos todos ahí, minuto a minuto, ¿no es cierto? Exactamente, desvelados. Buenísimo. Mira, básicamente te quería hacer unas tres preguntas en base a las columnas que yo he leído tuyas, la verdad que bastante interesante, y queríamos saber en qué favorece y en qué no las retenciones surgidas por el artículo que vos subiste a Marcha y qué nos afecta a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Perfecto, sí. Lo que traté de sintetizar en ese artículo es básicamente cómo se está profundizando la transferencia de recursos de parte de los sectores más vulnerados hacia los sectores más concentrados, o sea, de los sectores con mayor vulnerabilidad económica hacia aquellos ganadores de este sistema y de la matriz productiva argentina. Particularmente lo que sucede con las retenciones es que hay dinero, que son miles de millones de dólares que se mueven, que dejan de ingresar al Estado y quedan en mano de grandes terratenientes, grandes latifundistas. Sí. Y ese dinero que deja de ingresar al Estado deja de destinarse a obra pública, deja de destinarse a planes sociales, deja de destinarse al gasto público en general, a salud, educación y las distintas necesidades que tiene un Estado. Particularmente lo que sucedió estas últimas dos semanas, sí, es que hubo un avance brutal en materia de transferencia de recursos, porque se siguen bajando las retenciones al campo, favoreciendo a los grandes plantadores de soja, mientras que nos aumenta el gas, nos aumenta la luz, nos aumenta el colectivo, ahora nos aumenta el subte, y también nos desayunamos con que en el sur y el norte del país disminuyeron las asignaciones familiares, eliminaron ciertos beneficios, lo cual significa que, por ejemplo, por la asignación de universidad por hijo, van a tener menos dinero. Es decir, hay más plata para el campo y menos plata para los que más la necesitan. Más la necesitan. Es un poco lo que se viene agudizando con este gobierno y sobre todo a partir del desembarco del FMI, ¿no? Que propone este tipo de país, este tipo de economía y esta quita de derechos para los sectores más vulnerados. Y se maneja una cifra de 300 mil millones de pesos, ¿no? Que tenemos que llegar antes de fin de año, antes de 2019, para pagarle al FMI, que nos tiene Exactamente, que... Exactamente, sí. La cifra es abismal. Es terrible. Realmente uno la escribe en un papel y se asusta la cantidad de ceros que tiene que ponerle. Es impresionante. Pero sí, ese ajuste, ese ajuste brutal de 300 mil millones de pesos, es lo que pide el FMI para desembolsar los nuevos pagos. Por ahora se desembolsó un pago de 15 mil millones de dólares que ya se fumó, o sea, ya no está más en el Tesoro Nacional. Y ahora lo que piden es ese brutal ajuste para poder desembolsar nuevos pagos. Es como el requerimiento. Y realmente es un número muy grande. Sobre todo para el nivel de gasto que tiene el gobierno, y que sin lugar a dudas significará una mayor quita de derechos, una mayor quita de conquistas sociales, y va a venir por el lado de aumentos en los servicios públicos, va a venir en aumento del transporte, de la gasolina, obviamente, y seguramente venga un avance más grande contra las asignaciones familiares, contra los planes sociales, porque significan un gran gasto para el gobierno. Que en realidad, bueno, gasto es la forma jurídica que tiene de decirlo, porque en realidad son miles y miles de familias que necesitan ese ingreso para poder llegar a fin de mes de una forma más o menos digna. Claro, que hoy en día se amanecen con recortes de la asignación universal, la asignación de hijos familiares, les sube todo, el 30%, el gas, el agua, el transporte también sube. ¿Y esto qué repercute en la reforma laboral y previsional que se tiene estimada para el 2019, 18? Sí, la reforma laboral... todo indicaba que iba a salir durante el Mundial, claro. Iban a aprovechar esa distracción del pueblo, o lo que ellos pensaban que era una distracción, para poder meterla. La verdad es que no fue muy mal en el Mundial, por lo tanto no se pudo tratar en el momento que quisieron tratarla, pero esa reforma ya se encuentra en las cámaras de diputados y senadores, ya se está trabajando. Y al igual que la previsional que también nombrabas, sí. La reforma laboral particularmente avanza sobre muchísimos derechos. Es realmente muy preocupante y es un retroceso a nivel laboral gigantesco para la Argentina y para el mundo en general. Es una reforma muy, muy extrema, donde, por ejemplo, las personas pagarían su propia indemnización como una de las medidas más extremas. O sea, una empresa ya no te puede pagar cuando te echan, sino que vos vas pagando mes a mes en un fondo, sí. Y cuando quedas despedido te llevas ese fondito. Nada más, no te queda ni para los aportes jubilatorios prácticamente, ya porque te recortan todo. Nada. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu colaboración, tu columna bastante interesante. Invitamos a los oyentes, a los vecinos y vecinas que si quieren ubicarlo a él, lo pueden encontrar en marcha.org.ar o si no, en dónde te podemos ubicar para poder leer tus columnas, tus artículos que son bastante interesantes sobre la economía argentina. Sí, en Marcha y si no, bueno, por Facebook estoy como Iván Martín Barrera, sí. Ahí también voy periódicamente subiendo algunas reflexiones, algunas cositas de la economía. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Te saludamos acá desde la FM Che Barracas, desde el Frente Popular Arias Santillán. Te damos las gracias por esta comunicación y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande y que sea ley. Que sea ley, tal cual. Hasta luego. Hasta luego.